Bueno, en esta tarde vamos a continuar en caso de los miércoles con los estudios acerca de qué estudios estamos teniendo, sobre qué libro. Muy bien, el libro de Santiago. ¿Cuándo fue escrita Santiago, esta epístola? Hace mucho tiempo. Es verdad, es una buena respuesta. Hay que saber dar respuestas. Y esa es una muy buena manera de saber dar una respuesta. Hace mucho, y está bien, es una respuesta. Bueno, es una de las cartas más tempranas, suponen que cerca del 50 después de Cristo fue escrita. ¿Y Santiago quién era? Hermano, ¿Jesús tenía hermanos? ¿Tuvo hermanos? ¿Jacob quién era? ¿Otro hermano? Jacobo. ¿Jacobo era otro hermano de Jesús? Es el mismo, Santiago y Jacobo es el mismo, la misma persona. Bueno, muy bien, así es, les felicito. Y sigamos entonces en el capítulo 1 todavía, ya con lo que vamos a ver en esta oportunidad, posiblemente ya estemos terminando y culminando el capítulo 1. Pero lea la epístola de Santiago. Decíamos que es fundamentalmente una carta práctica, una carta de vida, de cómo poder vivir la vida, los desafíos que tenemos en la vida como cristianos. Y entonces apunta a una cantidad de cosas y de temas que son cotidianos, que forman parte de nuestra vida diaria, a la cual estamos expuestos, de las cuales participamos, vivimos, experimentamos. Y no solo hoy, mañana, pasado y seguramente hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, vamos a estar con estos temas, pero lo bueno es que el Señor nos está enseñando a cómo vivir y a vivir victoriosamente el presente, mañana, pasado y el futuro también. Así que está interesante que podamos nosotros incorporar o repasar y revisar esta enseñanza que viene de la palabra de Dios. Así que en este caso vamos a estar leyendo en el capítulo 1, entonces todavía desde los versículos 13 al 18. Los versículos 13 al 18. ¿Cuál fue el tema que se trató el miércoles pasado? Los que estuvieron el miércoles pasado, ¿qué tema se trató? Las pruebas, muy bien, las pruebas, ok. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a estar viendo del 13 al 18 para poder desarrollar la enseñanza. Dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así que en la primera parte, Santiago estuvo apuntando a qué cosas, las pruebas. Y en esta parte ahora pasa a hablar acerca de las tentaciones. Así que lo que vamos a ver eso es pruebas y tentaciones. Pruebas y tentaciones. ¿Son lo mismo? No. No son lo mismo, no debemos confundirnos, aunque por allí a veces parecen hablar algunos de que las pruebas son como tentaciones o las tentaciones son pruebas. Yo he encontrado a lo largo de tantos años ya en el Señor personas que dicen, no, porque esta prueba en la cual me puso el Señor y resultaba una tentación, eso no era una prueba. No, el Señor me puso ahí. No, el Señor no te puso porque eso es una tentación. Y la palabra de Dios precisamente hace una distinción muy concreta, una separación muy concreta entre lo que es una prueba y una tentación. Y habla acerca de que tienen distinto origen o fuente, tienen distintos propósitos y distintas maneras de poder sobrellevarlas victoriosamente. Y eso es lo que vamos a tratar de compartir en esta tarde, para que nos quede más o menos claro el tema de pruebas y tentaciones. En primer lugar, vamos a ver acerca del origen de ambas cosas. ¿Cuál es el origen de las pruebas? La fuente u origen de las pruebas en la vida del cristiano es Dios. Dios prueba. El Antiguo Testamento Dios dice, Dios probó y probó a su pueblo. Dios los probó, Dios probó la fe de ellos. Los puso a prueba por eso. Así que las pruebas provienen de Dios. En la vida del cristiano, las pruebas provienen de Dios. Luego vamos a ver cómo podemos diferenciar una de otra, no se quede con preocupación en este sentido. Pero toda prueba que soporta un cristiano, que conlleva a un cristiano, viene de Dios. En cambio, las tentaciones, ¿cuál es el origen o fuente de las tentaciones? ¿Es Dios? ¿Nuestras? Nuestras pasiones. Nuestras pasiones, eso que sé que tiene una palabra bien difícil, pero son nuestros propios deseos que provienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esos deseos son de alcanzar cosas que van en contra de la santidad de Dios o de los propósitos de Dios. Así que no es el de, uy, tengo hambre, tengo deseo de comerme algo. No, eso no es un... No constituye una tentación en este sentido. Usted no va a hacer nada pecaminoso, ¿no es cierto? Va a comer algo, a tomar algo porque tiene sed, punto. Pero hay otras cosas que parten de nuestros deseos o pasiones, como dice también alguna versión, que tienen que ver con alcanzar o lograr aquello que no está bien. Digamos así, aquello que está como prohibido, que no está permitido de parte de Dios, que no es bueno. Porque lo ofende entonces también a él. Así que el origen son nuestros propios deseos pecaminosos. Y esos son deseos muy fuertes para satisfacer necesidades, pero fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Esto entonces tiene que ver con mí mismo. Yo, en mí mismo está esa tendencia a ser seducido y atraído, a ser tentado, y tengo ahí la posibilidad de caer en tentación. No estamos ajenos o exentos a caer en las tentaciones, tampoco a ser tentados. Así que no, todavía nuestra naturaleza está presente, esa naturaleza pecaminosa, así que vamos a estar expuestos a tentaciones y a la posibilidad de pecar, no en la obligación de pecar, porque tenemos recursos como para resistir y rechazar la tentación, no ceder a la tentación, vencer a la tentación y entonces evitar ¿qué cosa? Caer en pecado, exactamente. Así que está en nosotros, por lo cual somos responsables. Somos responsables y por eso Dios nos pide cuenta de eso. No podemos decir, no, esto, el enemigo, el diablo metió la cola y me hizo caer. No, yo soy el responsable. ¿Qué cola de qué diablo? Ni mucho menos. Yo soy. Obviamente que hay alguien que se llama el tentador. Sabemos que él está tentando y a los cristianos también a poder pecar. Pero sin embargo, yo soy responsable de darle o no lugar a él. Jesús, que es nuestro ejemplo y nuestro modelo perfecto, apenas comenzó su ministerio, fue llevado al desierto donde fue tentado por el diablo, por el tentador durante 40 días, muy fuertemente, y sin embargo él venció, nunca cayó, él es sin pecado, ¿verdad? Así que él nos mostró que hay manera de poder vencer las tentaciones. Y eso es lo que quiere ayudarnos con nosotros también. Muy bien. Dios no es fuente de las tentaciones. El versículo 13 dice que nadie diga cuando es tentado. Santiago está hablando acerca de que la tentación es una realidad. Y se está dirigiendo a aquellos que a lo mejor queriendo salvar su propia responsabilidad, decían, la culpa es de Dios, la culpa es de Dios. Por eso él dice que nadie diga cuando está siendo tentado que eso viene de parte de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. En su misma esencia, Dios no tiene ni siquiera la ocasión para pensar en caer en pecado. Es imposible. Es una imposibilidad absoluta. Pero no solo esto, sino que él tampoco tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es todo bondad. De él solo proviene todo lo bueno. Como vamos a leer más adelante, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, de nuestro Dios. No hay posibilidad de que él tiente para caer en pecado. Así que la tentación nunca puede provenir de parte de Dios. Por eso él dice, miren, cuando están, no digan que es de Dios. Esto se parece ¿a qué se parece? A ver, ¿a qué ejemplo podríamos citar de la Biblia? ¿Eh? Adán y Eva. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Ellos fueron tentados. Y al momento empezaron a evadir su responsabilidad. ¿Y qué dijo Adán? Entonces, ¿a quién le hizo responsable? A Dios. No, Dios no puede ser tentado. Así que el origen de las pruebas, es Dios. El origen de las tentaciones es mi propia naturaleza a buscar aquello que me satisface o satisface mis deseos y mis pasiones, pero son contrarios a la voluntad de Dios. Las tentaciones son esto. Las pruebas son lo otro. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Por qué Dios nos hace pasar por pruebas? ¿Por qué nos expone a pruebas? ¿Lo vieron el miércoles? Alcanzar madurez espiritual, crecer en madurez, pulir nuestro carácter, generar fruto del Espíritu Santo, fortalecer mi fe, incrementar mi paciencia. No hay otra manera que no sea eso. Las pruebas son como una escuela de crecimiento y de desarrollo en nuestra vida. Así se desarrolla nuestra fe. Y vamos alcanzando madurez a medida que vamos pasando por las pruebas, pero que las vamos pasando victoriosamente. No renegando, no confundiéndolas, no quejándonos, sino con los recursos que luego vamos a ver. Así que efectivamente el propósito de las pruebas es fortalecer nuestra fe, es madurar en la fe, es madurar en nuestro carácter cristiano. Ese es el propósito. Así que por eso aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla. Y esta es la manera en que él la va completando, nos va llevando hacia la perfección, ¿no es cierto? Dice Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esa imagen y semejanza que quedó distorsionada por causa del pecado, ahora que estamos en Cristo, el Espíritu Santo está tratando de restaurarla en plenitud. Y eso es lo que va haciendo día a día nuestra vida. Y por eso nos va haciendo pasar periódicamente por diversas pruebas. Santiago decía, diversas pruebas. Así que ese es el propósito. Pero ¿cuál es el propósito de la tentación? ¿Qué propósito conlleva? ¿Qué fin conlleva una tentación? Hacernos caer. ¿Qué significa hacernos caer? Tropecé y me caí. Espiritualmente hablando, hacernos caer significa pecar, hacernos pecar. ¿Y el pecado qué hace? Por un lado, ofende a Dios, por otro lado, me trae consecuencias a mí. ¿Entiende? Así que eso es el propósito que tiene la tentación, hacernos pecar. Fíjese qué interesante el proceso que tiene que ver con todo esto, de la tentación y de finalmente sufrir las consecuencias del pecado. No toda tentación termina en pecado. ¿Está claro? La tentación en la cual yo caigo es así, ahí concebí el pecado y voy a sufrir las consecuencias. Pero no toda tentación implica pecar, todavía no al menos. Es la posibilidad, pero puedo ser victorioso. Vamos a ver luego cómo. Pero veamos primero este proceso, versículos 14, en la segunda parte del 14, dice, sino que cada uno es tentado, esto es lo mismo que decir, todos son tentados, todos somos tentados. No puede haber cristiano que aquí en su vida aquí diga, yo nunca fui tentado. No es así, todos somos tentados. Estamos expuestos a las tentaciones, vivimos en este mundo y además todavía nos asiste esta naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros. Así que cada uno, dice, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por sus propios deseos. Otra versión dice cuando es atraído y seducido. Estas dos palabras, atraído y seducido, lo de atraído tiene que ver con una connotación de un pez que ve una carnada, un trozo de carne, una lombriz, y es atraído hacia eso, ¿no es cierto? Buscando eso, se dirige hacia eso con el propósito de comerlo, ¿verdad? Claro que él todavía no sabe que de eso está escondiendo un anzuelo allí en el cual va a quedar atrapado, ¿no es cierto? Y va a tener que sufrir las consecuencias de eso, pero nadie ve el anzuelo. Cuidado, nosotros tampoco, ¿eh? Pero vemos lo otro, qué bueno que está esto. ¿Quién concibe lo que hay detrás de eso? ¿Quién mide las consecuencias de lo que viene detrás del pecado? Normalmente nada, nos mandamos de una, así como el pez se manda y muerde el anzuelo, muerde la carnada, ¿eh? Hay una carnada que atrae al pez. Lo de seducido tiene que ver casi con lo mismo, pero a nivel de los animales ya en tierra, ¿no es cierto? Cuando un animal ve un pedazo de carne o algo, entonces ya es seducido, es como que, ¿no? La pasión, el deseo de tomar eso para sí es muy fuerte, ¿eh? Así que hasta que llega, pero se da cuenta que estaba en medio de una trampa y la trampa se cierra y el animal queda atrapado allí también. De la misma manera usa estas palabras, la palabra de Dios, solo para darnos cuenta de cuál es el proceso que hay. Así que primero somos atraídos y seducidos. Hay algo que nos empieza a llamar la atención, eso es lo que significa. Y entonces empieza a dirigir nuestras pasiones, a generar estas pasiones, este movimiento interno, esta dinámica, ¿no es cierto? De que vemos algo y es apetecible, ¿eh? Y está bueno, y cómo me gustaría disfrutarlo, y se te empieza a hacer agua a la boca, y todas esas cosas que a nivel de otros aspectos podemos estar dibujando también acá. Después, dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué es esto de concebir? Dije, sí, yo lo voy a atrapar. Y el pez se lanza a toda velocidad, trata de que ser el único, y ¡pum! Agarra y muerde la carnada. Así que ahí concibió. Y al concebir, da a luz el pecado. Ah, quedé atrapado. Ahora me quiero escapar y no puedo. Así que este es el proceso que tiene la tentación. Comienza en los deseos pecaminosos. Algo nos atrae y nos seduce, capta nuestra atención. No solo nuestra atención, sino el deseo, ¿no es cierto? Carnal, el apetito por eso. Y luego lo concebimos. A veces, muchas veces, en algunas ocasiones, se concibe primero mentalmente, ¿eh? Uno lo imagina y casi como que lo está disfrutando, ¿no es cierto? Ven como eso todavía fortalece más esta pasión por alcanzarlo, ¿no es cierto? Y luego entonces se concibe y se produce el pecado, viene a luz y ahí vienen las consecuencias. Así que este es el proceso de la tentación. Hay que cortarlo en algún momento antes de y antes de abrir la boca y tragarnos la carnada. Porque siempre escondida en la carnada está el anzuelo. Así que tenemos que estar atentos a esto. Ser conscientes de esto, de que nuestra naturaleza vieja nos juega en contra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire, no caiga. Es algo en lo cual tenemos que ir fortaleciéndonos cada vez más y cada vez más y cada vez más. Algunas pruebas que Dios nos hace pasar tienen también como propósito fortalecernos y enseñarnos cómo aprender a reconocer tentaciones y alejarnos de ellas rápidamente. Nos hace sabios para poder resistir o rechazar tentaciones. Eso, algunas pruebas que Dios nos hace pasar. Así que ser cuidadosos con estos deseos que andan por allí. Y normalmente sabemos que ahí también, por supuesto, interviene el enemigo que nos va a hacer picotear la cabeza diciendo, no pasa nada, no te va a ver nadie, nadie te va a descubrir. ¿Quién se va a enterar de esto? No, si aparte estás solo, no, si aparte estás lejos, no, si no sé qué, no sé cuánto. Y si eso entonces alimenta cada vez más el deseo, ¿no es cierto? Y, claro, claro. Y casi como haciéndole caso a él, y porque eso demuestra también parte de nuestra debilidad espiritual, además de nuestra vulnerabilidad, y entonces terminamos metiendo la pata, y a veces una pata muy fea, ¿no es cierto? Así que esto es lo que se produce en pruebas y tentaciones. El origen de las pruebas, Dios. El origen de las tentaciones, las propias pasiones pecaminosas. ¿Interviene el enemigo? Claro que sí, pero yo soy responsable de eso. El propósito de las pruebas, fortalecer mi fe, darme crecimiento hacia la madurez en Cristo, hacia la perfección. El propósito de las tentaciones, y pecar, terminar pecando, ese es el propósito. El propósito no es que las reconozcamos y... No. Y porque esto es así, en general las tentaciones nunca se presentan con algo desagradable. Si en lugar de esa carnada apetecible para el pez, usted pone un pedazo de hierro, un clavo, y el pez, ¿sabe qué? Sigue largo, anda buscando otra cosa. No es atraído ni seducido por eso. Y en nuestra vida... ocurre lo mismo, lo que se nos presenta delante, que nos atrae, nos seduce y nos hace el bocho, y es algo apetecible, algo que nos mueve, nunca va a ser una cosa. Usted entiende, ¿no es cierto? Gracias. Finalmente, vamos a ver cómo ser victoriosos, cómo capitalizar para bien las pruebas y cómo ser victorioso ante las tentaciones, no en el pecado, ante las tentaciones para evitar caer en el pecado. ¿Cómo sobrellevamos o cómo podemos sobrellevar victoriosamente las pruebas? A ver qué podríamos decir o recuerdan del miércoles. ¿Cómo podemos sobrellevar victoriosamente las pruebas? Estoy en una prueba. ¿Cómo puedo hacer que eso sea para mí bien y me otorgue crecimiento o madurez? Con fe. Confiar en Dios. Con gozo. ¿Qué más? Obediencia. Muy bien. Muy bien. ¿La oración no corre acá? ¿No? Así, ¿no? ¿Ustedes oran cuando están en pruebas o no? ¿Para qué orar? Sí, claro, oramos, ¿no es cierto? ¿La palabra de Dios tiene algún papel que jugar cuando estoy en pruebas? Ah, claro que sí, fortalece mi fe, me sostiene. Dios me guía a esos pasajes en los cuales Él se me revela como si, sí, yo sé que estás en eso, pero quédate tranquilo porque yo también estoy ahí con vos y yo te voy a dar la victoria. Entonces eso nos fortalece, nos hace volver el ánimo y entonces está la prueba, pero Él está con nosotros y confiamos, ¿verdad? Así que ven cómo hay una cantidad de cosas que me hacen perseverar. Estoy sostenido y me puedo sostener en el Señor, en su fuerza. Entonces puedo soportar la prueba. De hecho, dice la palabra eso, ¿no es cierto? Que Él no nos va a exponer a ninguna situación que no podamos resistir o que no lleguemos a soportar. Él no viene para doblegarnos y hacernos colapsar y quebrarnos, ¿no? Él viene para que eso tenga un propósito muy definido en nuestra vida. Así que, esa es la manera de poder sobrellevar victoriosamente una prueba. Y dice allí en mismo Santiago, bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, aquel varón que ha soportado la prueba, que le ha soportado. ¿Cómo la ha soportado? Y con la manera que ustedes dijeron, con estos recursos. ¿Se da cuenta por qué es tan importante la vida de oración? No hay que esperar estar en una prueba para comenzar a orar y a clamar y a ponerse de rodillas y a ayunar. Y ahora, claro, ahora como estoy, el agua me está llegando al cuello y no. Ya hay que hacerlo previamente para que cuando llegue el momento de la prueba, yo ya estoy preparado, usted está preparado o preparada. Entonces lo va a poder soportar y sobrellevar y va a obtener todo lo que Dios tenía para usted durante esa prueba, lo va a obtener, lo va a recibir. Dice que eso es bienaventuranza, es bendición, es dicha, es felicidad, es paz, es crecimiento, es estar mejor. ¿Y qué? Yo voy a esperar la prueba para ponerme a leer la palabra y alimentarme de la palabra, a conocer más de Dios. No, tiene que ser previo, permanentemente, cuando llega el momento de la prueba. ¿Cuándo va a ser su próxima prueba? ¿Qué fecha tiene para su próxima prueba de parte de Dios? ¿No la tiene en el calendario usted? No se sabe. No lo sabemos. Entonces no podemos esperar y especular. No. Tenés que estar bien en tu vida espiritual, bien todo el tiempo. Y si viene la prueba, ¿cuál es el problema? Vas a entrar en la prueba con el Señor y vas a salir de la prueba con el Señor. Y se van a cumplir todos los propósitos por los cuales Él gestó esa prueba. Nada que temer, nada que ver. Ahora, claro, si yo vengo a los tumbos, mi vida espiritual, hoy sí, mañana no, y qué sé yo, y vengo a una prueba, y posiblemente el propósito de Dios ahí sea mostrarme cuán débil estoy espiritualmente, y me querrá enseñar la urgencia que debe tener el fortalecer mi vida espiritual. Pero entonces, ¿cuál es la manera de vencer las tentaciones? ¿Huyendo? ¿Confiando en quién? Muy bien, ¿qué más? ¿Huyendo? Perfecto, ¿qué más? ¿Eh? ¿Confesando qué? Ah, bien. Ok, a ver, ¿cómo sería eso? Señor, te confieso, estoy siendo tentado a quedarme con esta platita que no es mía. Eso. Bueno, bien. Bueno, ok, ¿qué más? Orando, claro. ¿Cómo no vamos a orar? Y porque una tentación así fugaz de un momentito, y bueno, eso capaz que usted, chao, se distrajo, el tren siguió, bueno, listo, ya está. Pero si está delante suyo todos los días, eso es otra cosa, ¿vio? ¿Cómo no usar la oración para dirigirse al Señor? En tu nombre, fortaleceme, sosteneme, yo pongo mi pensamiento en vos, y hacerle saber mi total decisión de no ser atraído ni seducido. Señor, y necesito tu ayuda, porque obviamente la necesitamos. ¿Y la palabra? ¿No podemos ir a la palabra? Sí, claro, también. Más o menos casi como los mismos recursos que tendríamos para la prueba. Y eso nos van a evitar caer también en la tentación. Fortaleza de Dios, sabiduría divina, discernimiento espiritual, la oración, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos. Ahí sí, quizá a modo de confesión, necesito que estés orando por mí, estoy expuesto, está ahí siempre abierta la fosa y yo ni por broma me quiero acercar ni para asomarme a mí, porque algunos dicen que es por curiosidad. Yo no quería saber y después me caí. No, no es así. Así que aléjate. Dice, cuando uno ve fuego, no te acerqué ni jugué con el fuego porque te vas a quemar. Así que, no, esta no pasa nada. No, no, no, no. Así que de esa manera, che, orá por mí, por favor, mira, te quiero compartir esto. Y bueno, entonces usted está sostenido y rodeado en oración y se levanta un muro de oración a través de alrededor suyo. Y bueno, hasta que las cosas cambien, la situación cambie y usted no sea permanentemente expuesto a eso. Así que todas estas son maneras de poder ser victorioso ante la tentación. ¿Qué pasa si hemos caído? No pude resistir y caí. Bueno, si ya pasamos esto y ya sentimos el anzuelo en nuestra boca, bueno, se dan muchas opciones o posibilidades, pero lo más importante es que obviamente la manera de volver a estar en comunión con el Señor, ya sabemos que constituyen un arrepentimiento genuino, completo. Arrepentimiento genuino, completo, para poder ser perdonados por Él, ser restaurados por Él y poder seguir encaminando nuestra vida en esta fase de crecimiento, ¿verdad? Y en todo caso, darnos cuenta que esta experiencia amarga, porque pecar siempre trae amargura y aflicción, saber aprender de esta experiencia, obviamente, para que no vuelva a ocurrir. Así que debo examinarme a mí mismo y hoy, ¿habrá algo que yo pueda mejorar o necesite mejorar para no caer en tentación? Mucho menos en la misma tentación. Y eso teniendo en cuenta qué tipo de consecuencias abre mi pecado. Porque algunos pecados tienen consecuencias enormes y muy graves, casi como que algunas son irreversibles. Téngalo en cuenta. Qué hábil que es el enemigo que no me permite pensar en todas estas cosas. No me permite pensar en esas consecuencias, en lo que está en juego. Así que si hemos caído, hay perdón y hay restauración disponibles si es que hay arrepentimiento genuino y completo. Dios nos perdona. Dios nos perdona. Limpia nuestro pecado, limpia nuestra maldad para que podamos continuar en comunión con Él por una vida de santidad. Así que, de una u otra manera, tanto en las pruebas como en las tentaciones, podemos ser bendecidos, podemos ser recompensados, podemos obtener crecimiento. Aún de estos errores o equivocaciones que podemos cometer, que significan caer en tentaciones. Pero lo más importante es que ni en una ni en otra circunstancia debemos confiarnos. Debemos confiarnos. No, ¿sabes las que pasé? No hay que confiarse. Así que debemos estar permanentemente en crecimiento. Mire lo que dice al final este texto de Santiago, versículos 16. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Únicamente lo bueno proviene de Dios. Y aquí lo define como el Padre de las luces. Y está bueno tener en cuenta esto de Padre de las luces, no solo porque Él es creador de todas las luminarias en el universo, ¿no es cierto?, sino porque Él es luz. Y esto se contrapone con lo que tiene que ver con el pecado, que es tinieblas. Entonces, Él nos está recordando que como Padre de luz en Cristo, venció no solo las tentaciones, como sabemos que le ocurrió a Jesús, ¿no es cierto? Yo mencionaba el pasaje que lo fue llevado al desierto, sino que también venció al tentador. No solo las tentaciones, venció al tentador y lo venció para siempre. Y esa victoria que él obró es la que puede obrar a favor tuyo y a favor mío. Esa es la victoria que podemos tener sobre las tentaciones. Es la asistencia del Señor, es la asistencia del Espíritu Santo, es la protección de Dios para nuestra mente y nuestro corazón, es el discernimiento, es la fuerza de voluntad para decir no y me vuelvo atrás. Y entonces así glorificar al nombre de nuestro Señor. Él es nuestra victoria ante las tentaciones. Leamos finalmente unos poquitos versículos que marcan estos aspectos de la asistencia de Dios para cada uno de nosotros frente a las tentaciones. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Todos estamos expuestos a tentaciones. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirlo. ¿Se da cuenta? Cuando estamos expuestos frente a una tentación, en ese mismo momento Dios nos está mostrando la vía de escape. Y Él nos está diciendo, no des un paso más para allá, de un paso para acá o para allá. No hagas esto, no pienses. Él está allí mostrándonos la vía de escape. Así que no podemos decir, y no me quedó otra. No, no existe eso. Él está allí, en ese mismo instante. Él sabe lo que es ser tentado, porque fue tentado. Sabe cómo es ese proceso. No lo atravesó nunca de principio a fin. Pero está allí para asistirnos. Así que esta es la medida de la tentación. No, fue más fuerte que yo. Siempre es más fuerte que nosotros. Veamos este otro pasaje. 2 Pedro 2:9. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Sabe rescatar a los que están por caer en tentación. ¿Cuándo? Cuando lo buscamos a Él. En oración, en la palabra, en la comunión. Nos rescata, Señor, si no fuera por vos. Mordía la carnada y quedaba atrapado en el anzuelo. Y finalmente, veamos estos dos en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice de esta manera, él mismo, Jesús, fue tentado en el sufrimiento y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra vez, ve, Jesús es poderoso para socorrernos, para socorrerte y a mí también cuando seamos tentados. ¿Para qué? Para evitar caer en la tentación y pecar. Y en el mismo libro de Hebreos, capítulo 4, ahora versículos 15 y 16, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cuál es la ayuda oportuna que debemos buscar? Es aquella que necesitamos cuando estamos expuestos a la tentación, cuando ya comenzamos a ser atraídos y seducidos, antes de concebir y dar a luz el pecado y luego tener que sufrir las consecuencias. Ese es el mismo momento. Ahí cuando nos dimos cuenta, ahí hay que acercarse confiadamente al trono de la gracia. Allí hay uno que nos entiende y nos comprende porque fue tentado en todo como nosotros, pero él sin pecado. Así que él sabe socorrernos, él sabe asistirnos, él sabe cuidarnos, guardarnos, protegernos, alejarnos, darnos sabiduría, fortaleza, entendimiento, todo lo que sea necesario para mantenerse firme y vencer la tentación. Así como fue con Jesús en el desierto. Dice que después de tanto esfuerzo de parte del diablo, este se cansó y lo dejó por un poco de tiempo. Dice, pero bueno, lo dejó. ¿Qué quiere decir? Y que las tentaciones van a seguir mientras estemos aquí esperando la nueva venida del Señor. Pero no hay que temer de eso. Podemos ser victoriosos. Se trata de que vos y yo tengamos fortaleza en nuestra vida espiritual y sepamos que nuestro recurso permanente es el mismo, el que venció las tentaciones y al tentador, nuestro Señor Jesucristo. Así que a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Él quiere sostenerte de esta manera. Él quiere evitar que vos sufras, que traigas aflicción y amargura. No solo sobre tu propia vida, la podés estar trayendo sobre tu matrimonio o tu familia. Podés estar acarreando problemas en tu propia salud. Muchas de esas cosas, como dijimos, pueden ser restauradas por el Señor, pero otras no. Y otras se pierden para siempre. Y a veces están en juego cosas muy importantes. Un trabajo, la salud, vínculos de amistad, matrimonio, un ministerio. El Señor nos guarde. Como dice allí la oración, ¿no es cierto? Líbranos de tentación. No es que no vamos a tener tentaciones, que nos libres, nos ayudes a nos socorras para poder huir, rechazar, resistir. Así que esta será la oración en este momento para finalizar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, porque vos haces que todo obre para nuestro bien. Y ese es tu propósito, Señor. Y en tanto nosotros nos pongamos en consonancia con ello, efectivamente, nuestra vida puede crecer y podemos madurar y adquirir todavía mayor sabiduría día a día. Señor, gracias por las pruebas. Señor, ayúdanos a recibirlas siempre con la expectativa del propósito por el cual nos haces pasar por esas pruebas. Porque no son en vano, no son porque sí, sino que conllevan en ti, en tu corazón, un propósito. Y siempre lo que viene de ti es de bendición. Ayúdanos, Señor, porque a veces no lo vemos o pensamos en otras cosas, pero que esa sea nuestra fe, nuestra confianza, Señor. Y sabiendo que vos vas a estar a nuestro lado y tomado de tu mano, vamos a resistir, a pasarlo, a sobrellevarlo, a aprender, a crecer. Y eso hará que nuestra vida refleje cada vez más esa imagen y semejanza que tenemos de ti. Oh, Señor, ninguno de nosotros ha de caer en la soberbia ni en la vanagloria de creer que por las propias fuerzas de uno somos victoriosos. De ninguna manera, Señor. Estamos queriendo confiar siempre en ti y estar vigilantes, atentos, ocupándonos de fortalecer día a día nuestra vida espiritual. en la comunión contigo, en la oración, en el estudio de la palabra, en el discipulado, en el compañerismo con la iglesia, sirviéndote. Oh Señor, gracias por asistirnos con sabiduría, con discernimiento. Señor, bendito sea tu nombre. Y gracias, Señor, por tu ayuda ante las tentaciones. Señor, todos seríamos derrotados si no contáramos contigo, con tu ayuda. Así que, Padre, que esa acción del Espíritu Santo siempre pueda estar en nuestra vida. Oh, Señor, de verdad te decimos que no deseamos caer en tentación y pecar. Por todo lo que eso implica, Señor, en primer lugar, ofenderte a vos. Así que, Señor, ese es nuestro propósito, lo declaramos con la mayor firmeza. Pero entendemos, Señor, que aún somos pecadores y que por alguna circunstancia hemos de caer. Señor, que seamos prontos, muy prontos, a arrepentirnos, para ser perdonados y lavados por tu sangre preciosa y restablecer la comunión contigo. Y no avanzar un paso en nuestra vida mientras no hayamos confesado todos los pecados que podamos haber cometido. Señor, eso hará que se minimicen las consecuencias, el sufrimiento, la aflicción, la amargura. Señor, pero gracias porque podemos contar contigo, tu presencia, tu voz, tu palabra, tu indicación, para poder vencer la tentación. No queremos dar lugar, Señor, a nuestras pasiones que nos guíen a hacer cosas contrarias a tu voluntad. Tampoco queremos dar lugar al enemigo, Señor, el tentador, que sabe, Señor, cómo ponernos tropiezo para ofenderte a vos. Así que, Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Qué bueno, nos permite no solo aprender, sino crecer, estar atentos. Y así estaremos, Señor, todo el tiempo, ayudándonos y sosteniéndonos unos a otros, siempre con un espíritu de misericordia, unos con otros, entendiendo que cualquiera podría caer y siendo de ayuda para la restitución y restauración de aquel que pudiera haber caído, no para avergonzarlo, no para sacarlo fuera, sino para amarlo, mostrarle bondad, misericordia, paciencia y perdón. Y así seremos tratados nosotros también en aquella oportunidad donde hayamos caído. Bendito sea, Señor, que eso te glorifique siempre en esta congregación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.